El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Dopo 10 ore di lavoro ero stanco come un mulo, me la mise 3 volte nel culo, la iula, la iula, la iula, la la. Caótica noche, demonios que sintonizan el orden del caos. En esta nueva ausencia de luz presentamos la banda Neurodeliri, banda italiana exponente del speed metal que nace en el año de 1988. Esta banda tiene una particularidad. En emisiones anteriores hablábamos de Bulldozer, banda que nació en los 80 y que en 1981 se separó por el servicio militar obligatorio. He ahí una gran influencia de esta banda en contra del orden de la guerra establecido. El punto es que Neurodeliri nace en el año de 1988, 7 años después de la refundación de Bulldozer. En 1988, el bajista que había fundado Neurodeliri se suicida y Bulldozer, en honor a él, lanza un álbum con el nombre de la banda, Neurodeliri. Cronológicamente, Neurodeliri nace de la experiencia y las ansias de progreso de algunos integrantes de Bulldozer, buscando así su sello sonoro en 1993 con su primera larga duración. Escucharemos las canciones Apocalipsis y Siakali. Sentiti subire, sentiti Dopo 10 ore di lavoro ero stanco come un mulo, me la mise 3 volte nel culo, la iula. De aquí también se desprende ese disgusto por prestar la vida al Estado, una vida que en toda su extensión y en toda su expresión le pertenece al ser humano, y no a un leviatán, como lo diría Thomas Hobbes. Se manifiesta en la lírica la intención acérrima del ser por defender su individualismo y la proyección del vivir según su ideal. Escucharemos Non mi avranno mai y la canción Neurodeliri. Yeah. el orden del caos. Thank you.

Dopo 10 ore di lavoro ero stanco come un mulo, me la mise 3 volte nel culo. Los ecos de revolución llegaron a Italia, la figura, el pensamiento y el ideal del Che habían influenciado a la banda Neurodeliri, el aire de igualdad, de repartición equitativa de la riqueza acumulada y de designar para cada quien según su capacidad y para cada quien según sus necesidades. Primero el trabajador debía liberarse de tal manera que lo único que perderá o que perdería son sus cadenas. Esa es la consigna. Neurodeliri dedica una canción al símbolo de la revolución latinoamericana, Ernesto Che Guevara, en los siguientes renglones. Camarada Che Guevara, nuestra primavera. Camarada Che Guevara, se elevará a vivir. Camarada Che Guevara, revolución. Hasta la victoria siempre. Escucharemos la canción El Che. Dopo 10 ore di lavoro ero stanco come un mulo, me la mise 3 volte nel culo. Hemos presentado la banda Neurodeliri en el orden del caos. Recuerden que estamos transmitiendo desde el Averno Radial de la Universidad Francisco de Paula Santander. El orden del caos. Dopo 10 ore di lavoro ero stanco come un mulo, me la misa in 3 volte nel culo, la iula, la iula, la iula, la la, viva l'amore, l'amore, l'amor che vien che va, viva l'amore, l'amore, l'amor che vien che va, viva l'amore, l'amore che va, viva l'amore, chi lo sa fa'.